Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Saludos cordiales, queridos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a su microinformativo Cortos desde la casa, que iniciamos con la información. Las horas agónicas del pasado viernes terminaron con un recuerdo de infancia de millones de latinos. Desde la ribera de Cancún, en México, se dio a conocer que el querido Chavo del Ocho, el niño de la vecindad, había dejado de existir. Desde entonces, varios han sido los medios quienes en diferentes formatos han expresado esta penosa partida. Fue un 5 de marzo de 1973 cuando, tras varios años de experiencia televisiva de Roberto Gómez Bolaños, México conocía al Chavo del Ocho. Cuando se estrenó este programa, Roberto Gómez Bolaños, ingeniero de profesión, había desarrollado varios proyectos televisivos exitosos, principalmente como guionista, lo que le valió el apodo de Chespirito, haciendo referencia al don de escritura similar al de William Shakespeare, claro que con el diminutivo de aprecio latino. Tras la confirmación de la muerte del productor mexicano y personaje entrañable de los cerca de 25 países que transmitieron sus trabajos, las reacciones de todos sus fans y de las personalidades políticas y culturales de todo el mundo no se hicieron esperar. A pesar de la fatal noticia, esta fue la confirmación de algo que se venía avistando varios años atrás. La crisis de su salud pronosticaba lo impostergable. A pesar de que los más allegados al productor mexicano no han revelado detalles de su muerte, la noticia de que se debió a una falla cardíaca se ha difundido en los medios. Tal y como han acostumbrado los latinos a despedir a sus héroes, casos precisos: Ecuador con Cristian Benítez, Venezuela con Hugo Chávez, México no fue la excepción y lo hizo masivamente con Roberto Gómez Bolaños. Miles de personas se presentaron el domingo en el Estadio Azteca. El evento fue organizado por Televisa, la empresa televisiva en la que Gómez Bolaños trabajó casi toda su carrera. El homenaje fue acompañado con comentarios que resaltaban las obras de Bolaños y sus frases más célebres fuera de sus personajes, como la ocasión en la que pidió no ser recordado con tristeza. Los familiares de Chespirito escucharon con lágrimas en sus ojos las voces de los niños que entonaban una canción en la que se mezclaban las más conocidas frases de sus personajes. Lágrimas en los ojos, titulares como "Se fue sin querer queriendo", memes en los que el Chavo entra al cielo y es recibido por Don Ramón, o simplemente un suspiro nostálgico por un recuerdo de infancia que partió el pasado viernes, muchos despidieron así al ídolo de Latinoamérica, Chespirito. Lars von Trier, el polémico cineasta danés, ha revelado que tras dejar las drogas se siente con temor por su capacidad creativa, pues considera que estas han sido un pilar fundamental en su desarrollo cinematográfico. Darío Males amplía la información. Conocido por un cine perturbante, calificado como fascinante por los críticos y una actitud contraria frente al mundo, así se define tanto las obras como el autor, es decir, a Lars von Trier, quien se ha empeñado en sacar las drogas de su vida al tiempo que ha señalado que no existe una obra de arte de grandes dimensiones que se haya hecho sin el uso de estas. Su adicción a la bebida comenzó en Breaking the Waves en 1996 y a partir de entonces recurrió a un cóctel de una botella diaria de vodka, una droga euforizante, para escribir, confiesa en su primera entrevista en 3 años, tras ser declarado persona no grata en el Festival de Cine de Cannes por unos polémicos comentarios sobre Hitler. "No sé si podré hacer más películas y eso me atormenta, porque ¿qué voy a hacer conmigo?", afirma el cineasta, que confiesa su miedo a que sus films no sean lo suficientemente buenos. Nymphomaniac, del 2013, su última película, fue la primera que escribió sobrio y le costó, en cambio, 1 año y medio hacerla. Está claro que el mundo paralelo cuesta, pero recibí también muchas alegrías, igual que todos los artistas que he admirado se han lanzado a todo tipo de drogas, explica. Von Trier sostiene que el alcohol es la mejor droga del mundo y que lo ha usado regularmente contra los miedos estúpidos que surgen durante todo el tiempo, porque funciona con exactitud, aunque a largo plazo lo hace de forma negativa, por desgracia. El cofundador del movimiento Dogma asegura, por ejemplo, que la cinta Dogville del 2003 fue escrita en 12 días bajo un estado de euforia continuo que le permitió acceder a un mundo paralelo, donde las ideas surgían con fluidez y se sentía seguro de tomar decisiones. La semana pasada, artistas, colectivos y trabajadores del arte y la cultura se tomaron de forma simbólica el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, Distrito Federal, para demandar el retorno de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y exigir la libertad de los 11 detenidos tras la manifestación por este mismo caso del pasado 20 de noviembre en el Zócalo de esta ciudad. Convocado por el colectivo Arte 43, la toma político-cultural se llevó a cabo durante toda la tarde del viernes y concluyó la mañana del sábado a las 6 de la tarde. Las actividades comenzaron en la explanada del Palacio, donde los artistas participantes ofrecieron espectáculos escénicos y musicales. También se pudo ver pancartas y mantas con diversas consignas. Asimismo, artistas urbanos y grafiteros participaron exponiendo sus pintas y realizando algún mural o intervención en vivo. Entre las acciones de la manifestación estaba planeada la toma de la taquilla del recinto. En la convocatoria que circuló en redes sociales, los organizadores también convocaban a los artistas a donar alguna obra plástica y visual para la Expo 43+11, que se realizará en el interior del Palacio de las Artes por 43 días y cuyo fin de igual manera es apoyar la lucha por la aparición de los normalistas de Ayotzinapa. Hasta aquí la información en cortos desde la casa. Estuvimos con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.